invadía mi alma, qué tristeza. Yo entendía por qué el amor no llegaba a mí. Después de tanto sufrir, después de tanto llorar, hoy mi amor te quiero decir. Quiero sentir tu cuerpo, tus suaves labios, ver tus lindos ojos. Tu cuerpo, tus suaves labios, ver tus lindos ojos. Tú me haces feliz, tú me haces feliz. ¡Mueva! Eres la estrella que alumbra mi corazón, eres la estrella que alumbra mi corazón. Yo sufría por un amor, llegaste a mi vida, eres mi corazón, eres la estrella que alumbra mi corazón, eres mi estrella. Corazón, eres la estrella que alumbra mi corazón.